Hey, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, viajeros. Aquí estamos una vez más en el viaje sonidero y hoy nos acompaña acá en cabina la licenciada Ana Florencia Scalani Orrac. Ella trabaja en la asesoría en aplicaciones del cannabis y su regulación y nos va a contar de qué va toda esta movida canábica allá en la Argentina y también en la región, ya que pues en estos últimos meses, quizá en estos últimos años, nos ha llegado la noticia de que en Uruguay se sembró un precedente, de que en Chile, de que en Colombia se están cambiando ciertas regulaciones en torno a la cana y pues ahora nos acompaña este estudiante en maestría o en doctorado. En doctorado, que pues nos va a contar más acerca de la cana y todo lo que tiene que ver de esto en Argentina. Hola, buenas noches a todos los oyentes también. Bueno, mi nombre es Ana Florencia, yo soy licenciada en Geografía, hago un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, que es una ciudad capital del estado de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires sería, en Argentina. Y bueno, desde el sur nosotros lo que vemos un poco es cómo el movimiento canábico en la región fue influenciado por la mala calidad del prensado, que es algo que por ahí, por esos pagos no conocen, el prensado paraguayo que se produce en los cuatro departamentos del oriente de Paraguay, la zona de Pedro Juan Caballero y toda esa zona, que es la zona que linda con Brasil. Y allí se produce una marihuana de una calidad deja bastante que desear, la verdad, la calidad. Y bueno, hace bastantes años que en Argentina eso es lo que consume la mayor parte de la población, al igual que en Chile y en Uruguay y en Brasil. En este sentido, a partir de la crisis del 2001, esta es mi tesis y mi hipótesis en mi tesis de grado, a partir de la crisis del 2001 el precio del prensado sube mucho y la calidad baja. Les cuento que el prensado no son solo las flores, sino que también vienen ramas, hojas, semillas y también algunas cosas que son propias de zonas de producción, con esta variable de lo ilegal que siempre deja mucho que desear para lo que es el consumo personal. Entonces, bueno, en Argentina a partir de la crisis y con este aumento del precio y una baja calidad, con la influencia de los foros de Internet, de España, en español y qué sé yo, en Argentina se empieza a cultivar. Desde el anonimato, desde lo virtual, desde el Internet, más o menos para el año 2003, por ahí se empieza a cultivar. Y bueno, hay un foro importante, grande del mundo que se termina más o menos para el 2003. Entonces, bueno, ahí se empiezan a influenciar otros foros que empiezan a crecer un poco. Y bueno, Argentina empieza un proceso de activismo y autocultivo, dialéctico, me parece a mí. Son prácticas que transforman un poco la vida cotidiana de los usuarios que pasan de comprar a producir lo que consumen y a tratar de decidir sobre lo que se meten en el cuerpo, que es una disputa que no tiene que ver solo con el sentido de si consumimos una sustancia o no, sino también con otras prácticas, ¿no? De la vida, sobre todo de la juventud. En este sentido, la producción de Paraguay abastece en un 70% a Brasil. Después un 15% para Argentina y lo restante entre Uruguay y Chile. Con la reforma que hace Uruguay en el año 2013, bueno, obviamente es menos la cantidad de marihuana proveniente de Paraguay que consumen, pero sin embargo sigue siendo fuerte porque no todo el mundo puede cultivar, ¿no? También hay que decirlo. En Argentina hay mucho cultivo hoy en día. De hecho, todos los pacientes medicinales se están abasteciendo gracias a los cultivadores que con mucha buena calidad y con mucha buena predisposición aprendieron a hacer esta extracción para usuarios medicinales. Y los tenemos de todo tipo, ¿no? Tenemos usuarios con epilepsia, con esclerosis, con migrañas, con, bueno, una variedad de enfermedades increíbles que como usuarios a veces uno desconocía, ¿no? Y en este proceso de este tiempo estamos en contacto con una red bastante grande de ayuda que la verdad te arrepía un poco la piel porque realmente va por fuera de todo lo que son las regulaciones. En Argentina ahora la Comisión de Salud del Congreso decidió permitir la investigación en la universidad y también permitir el uso medicinal para algunas patologías que van a ser estudiadas en particular como la epilepsia y la esclerosis, más allá de la evidencia internacional que hay. Hubo un caso de una nena que se llama Josefina, que tiene 4 años, creo, que con su mamá llevaron a cabo una lucha bastante grande y que se le permitió IOMA, que es la obra social, digamos, de salud, le permite la importación, digamos, a través de la AMNAT. Bueno, acá deben tener una historia parecida, pero lo que se lucha en Argentina es por el cultivo colectivo y por el autocultivo, que son las dos banderas que los usuarios que hoy están abasteciendo a todos los pacientes, por eso la lucha es conjunta. El usuario medicinal no podría luchar por una ley para él solo porque se queda sin su aceite. O sea, si agarran y allanan a quien te vende, te regala, te presta, te ayuda a cultivar, estamos todos al horno, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y después, esta influencia por ahí de hay un desvío de lo que es el mercado de consumo de este prensado que les cuento en la región, que va desde Argentina en una gran cantidad durante los 90 con el dólar 1-1 y qué sé yo, y después de la crisis se desvía al mercado brasilero. Eso en 2006 hace que se reforme la ley en Brasil y, bueno, la influencia de la ley del 2013, de Uruguay y de las reformas que hubo el año pasado en Chile, que permitieron el uso medicinal también con la producción esta que tienen en la Florida. Y, bueno, la influencia que hay de todo lo que está pasando en la región, parece increíble que en Argentina todavía no se haya cambiado la ley con la cantidad de cultivo y la calidad de cultivadores que hay. Cuéntanos un poco sobre esta ley que dices que existe, si existe, y bueno, aquí en México, aunque las leyes existen, en realidad no se cumplen, si es el caso y como tal vez el caso directo de los usuarios, ¿no? Bueno, la desobediencia civil, ¿no? En esto se basa el cultivo casero de cannabis para autoconsumo, que en este caso se volvió a terceros también. Entonces, bueno, la ley tiene, en Argentina hay una ley del 89, que es una ley antigua, ley de estupefacientes 23737, que penaliza la tenencia para consumo personal, pero en el 2009 hubo un caso de un chico que cultivaba, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia exonera al Estado a reformar la ley de drogas. Eso no pasa, y seguimos con la ley actual. Hay varios proyectos, sobre todo en medicinal. El gobierno que asume en Argentina ahora es un gobierno de derecha pura y dura derecha, y eso hace que, bueno, todos tenemos mucho miedo de que lo que salga sea algo bien bien mercantilista, digamos, bien del estilo empresarial yanqui o europeo, con criterios de calidad bien de laboratorio, cosa que facilitaría mucho a las farmacéuticas y no a los productores más de pequeña escala. Sabemos que la marihuana en pequeña escala es la escana para producirla, ¿no? O sea, media o pequeña escala. A gran escala las variedades se deforman, a la tercera generación ya la planta no tiene las propiedades que tenía al principio, y bueno, son algunas cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Así que bueno, hoy en la actualidad hay una ley de salud mental que es del 2013. En esa ley los usuarios de todas las drogas, ilegales y legales, son considerados sujetos de derecho, y en el caso de un amparo que pide un señor que tiene HIV en Argentina el año pasado, se define que no existe en toda la legislación argentina nada que prohíba a un usuario medicinal darse con lo que le guste, darse con lo que le haga bien. Entonces, bueno, esta es una realidad concreta. Esto fue un juez de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente después apelaron la ciudad, apeló el mismo usuario porque él quería el amparo. Pero estuvo muy bien el juez porque él dijo, yo estudié 3 años este caso. No existe nada que diga que yo puedo permitirle a la persona algo que no está prohibido por la ley. No existe, digamos. Entonces, bueno, ese fue un caso importante. El otro es el de Josefina, que también es muy importante. Y después hay varios grupos. Mamá Cultiva, a semejanza de lo que existe en Chile también. Y otra que se llama Cameda. Hay varias organizaciones que son puramente de usuarios y pacientes, o sea, pacientes medicinales y sus familiares. Y después existen las agrupaciones, que en Argentina más o menos son 20. Hay agrupaciones muy grandes y algunas obviamente principiantes, pero digamos, la línea conductora es el autocultivo. Y esa es por ahí la personalidad argentina. En Argentina existen más o menos 10 copas canábicas por año. Si no digo 15, para no exagerar. Ah, qué rico. Oye, no, pues interesante saber esto y que gran parte del discurso gira en torno a la cannabis medicinal. Aquí en México, recién hace unos días, acabamos de presenciar la primera Expo Weed. En América no es la primera. Me parece que para los usuarios, para los que conocen, los que desconocemos, ¿no? Un gran mundo del cannabis, pudimos ir a ver. Pero me parece que la parte comercial, esta parte en donde yo en lo personal practico la permacultura, y que darme cuenta que hacer estos bosques, de cáñamo para permitir el uso industrial, me parece interesante. Incluso no, o sea, realizarlo, pues, quién sabe si sea tan real en términos del poco daño que se le puede hacer al uso del suelo o al cambio de uso de suelo en términos de usar bosques, pero también es una realidad y me parece que por ahí, en el caso de México, es la próxima llave que va a abrir este tema muy en la agenda de la política pública. El cáñamo, yo creo que a partir de la constitución que se emite en próximas fechas, iniciando el 2017 en la Ciudad de México, su nueva constitución, me parece que va a haber una tendencia fuerte hacia esta parte industrial, comercial. ¿Qué pasa allá en el sur? Sabemos de esta clandestinidad con la que crece la cultura canábica y me parece que pues así se ha mantenido después de estos 100 años de prohibición, pero esta cuestión industrial, ¿cómo va? ¿Ya hay avance? Estas Expo WIT, ¿cómo fueron allá? ¿Qué presentaron? Si esta cara industrial o también aquí en México, lo que se ha podido ver con esta niña de Monterrey que pues es la primera usuaria y que se da justo después del amparo que se le da a cuatro personas que no son consumidores y que solo jugaron al quiero ver qué hay en ese hueco de la ley. Bueno, interesante tu pregunta. Primero, porque yo soy parte de una revista hace más o menos 6 años que se llama Revista Haze, Haze, por eso lo deletreo porque no es fácil de encontrarla, si no. Esta revista se trata de experiencias y cultivos y nosotros organizamos la primera Expo Haze que hubo en Argentina, la primera feria. ilegal, obviamente, en una quinta grande, lo organizamos el 21 de noviembre del año pasado y hubo justamente charlas de geopolítica de drogas, de usuarios medicinales, en una charla que se llamó Cannabis y Salud, que fue la más popular, digamos, de todas, y después la de Cáñamo, que vino Paul Stanford, que estuvo acá ahora, y también estuvo un ingeniero argentino que se llama Diego Bertone, que fue detenido también y allanado allá en Córdoba. Tenemos un perro. Y bueno, y también charlaron en la mesa Mike Bifari, que es un activista muy importante también, y Gastón. En este sentido, te cuento los nombres de las mesas porque más allá de toda la feria y de la música y la comida y todo eso, era interesante ver cómo estas mesas también son mesas informativas. Y en este sentido también es una información que está un poco, digamos, un poco manoseada, porque en realidad nosotros luchamos por el derecho a informarnos sobre esto. Nosotros manejamos sistemas de informaciones alternativos para poder enterarnos de cómo el cáñamo en realidad sí fue usado en Argentina. Bueno, Chile ni hablar, ¿no? De Chile, cañamero total. Pero en Argentina, en los años 60, había una empresa que se llamaba La Linera Bonaerense que producía en Jáuregui, en un municipio chiquitito del campo, y había un tren que iba. Y en la época de la dictadura dicen que ese tren, como las semillitas de cáñamo se saltaban del tren, todo el costado había cáñamo al costado de las vías del tren. Así que en la época de la dictadura, que fue del 76 al 82, esto se corta y bueno, y ahí empiezan las leyes represivas. Por otro lado, te quiero contar que en Argentina, en el 68, comienza una ley que despenaliza la tenencia para consumo personal. Era prohibicionista en general, pero tenía como esa cosita así como de despenalizar la tenencia. Que obviamente después la convención del 71 ya de Naciones Unidas termina de poner medio en jaque a esta ley. Pero Uruguay, en el 74, hace la ley que despenalizó la tenencia para consumo personal, que permite en el 2013 la regulación. Esa ley se la copian de la de Argentina. Argentina en el 70 y pico deja de tener esa ley y Uruguay continúa con esa misma legislación. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, con respecto a cómo veo el cáñamo desde el lado ambiental, yo soy licenciada en geografía y soy becaria de investigación de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, pero me presenté para otra beca para trabajar cáñamo en Argentina, haciendo esta historicidad y también defendiendo su uso por la cantidad de aplicaciones que tiene. Justamente por eso mi tarjeta dice así, digamos, es aplicar el cáñamo a algún tipo de industria, porque también obviamente el cáñamo en el mundo se produce en Europa y en China. En China de manera manual, en Europa con maquinaria agroindustria, digamos. Esa maquinaria se puede adaptar fácilmente, la que nosotros en Argentina tenemos mucho campo. Se podría adaptar muy fácilmente las máquinas, porque nosotros producimos máquinas también para el campo, para el agro. Entonces, bueno, un poco la defensa de esto es, a ver, si el 30% de todos los BMW que circulan en el mundo, toda la parte del frente, del mostrador, digamos, está hecho con cáñamo, en algún lado eso se produce. dulce, ¿no? Para papel, para ropa, para, bueno, aceites, cremas, todo lo que es cosmética, es muy importante la cannabis, más allá del uso medicinal, ¿no? Que también. Así que bueno, el uso es variado. Yo creo que la manera de que la marihuana resulte una... yo creo que hay que pensarla integralmente. No se puede pensar, por ejemplo, de las semillas sale harina, es comida. De las raíces sale CBD, aceite, lo que necesitamos, el aceite para todo, desde para alimentarse, la de las semillas, y el aceite de las flores para medicinal. O sea que el uso de la planta debe ser integral porque así está en el mundo, así fue creada o se creó a ella misma y así nos enseña. Así que bueno, yo creo que vamos por ese lado, digamos. El frente de la del salud es importante, en Brasil se usó, en Chile también, es un interpelar a la sociedad poniéndole una nena que convulsiona. Es como un golpe bajo que es medio difícil de maniobrar, digamos, ¿no? Pero por otro lado, los derechos humanos de las personas que consumimos cannabis de manera recreativa o terapéutica o espiritual o ritual o religiosa o como se le quiera llamar, y en general el uso de las plantas, ¿no? De poder, con todo el respeto y todo lo ceremonial que está alrededor también, poder entenderlo, ¿no? Y bueno, y el uso medicinal, que también es muy antiguo, yo creo que es el verdadero motivo de la prohibición, que la campaña de... Hay un documental que se llama Grass, muy conocido. En ese documental se muestra toda la campaña mediática en contra, que bueno, había un par de personajes yanquis metidos en el medio que su empresa competía en el mercado con el cáñamo. Entonces, bueno, empiezan a venir sintéticos de China y bueno, ahí empieza esta historia. Pero la industria petrolera, la industria farmacéutica, digamos, estamos peleando contra peces gordos, ¿no? Pues sí, contra peces gordos que llevaron a cabo toda una campaña mediática, justo la telecracia haciendo su acto de aparición con estas campañas que durante pues esta época se lanzan, difamando, como bien dices, esta planta de poder y que pues gracias a las papeleras que metieron mucho, mucho, mucho dinero ahí para sacar de competencia esta planta, pues muy bien, nos quedamos con esta parte en la que la planta se debe aprovechar integralmente. Te faltó, creo que decir que también se construyen casas, y además casas muy, muy, muy buenas en términos térmicos, de construcción, de viabilidad, de amabilidad con el entorno. Y me parece que la planta, podríamos vivir con ella. Justo en la Expo Weed alguien que está construyendo casas de hemp aquí en... No recuerdo el nombre. Se llama Heaven Cramp. Entonces él decía con números muy reales, si el 50% de las tierras destinadas para el cultivo en México se destinaran a cultivar cáñamo, se podría en 90 días tener casa para 100,000 personas, una playera para cada una de las personas del planeta, y además si generas una economía a partir de lo que sale de estos insumos como las camisetas, como las gorras, como los tenis, podrías tener una economía mucho más sana que la que tenemos actualmente, incluyendo mucho más que el petróleo, ¿no? Yo, la verdad que ustedes tienen acá en el país, y está acá en DF, a una de las referencias en cáñamo industrial en América Latina, que se llama Stephen y es de Heaven Grown, creo. Y bueno, él es el que hizo la primera casa en Estados Unidos hecha con cáñamo en Texas, y hizo una casa con bambú en Tepoztlán. Entonces, la verdad que deberían entrevistarlo porque realmente sabe mucho, y tenés razón que es uno de los usos más importantes, porque justamente dar casa, comida y salud son cosas que cualquier político quisiera. Así que bueno, también los usuarios tenemos que saber que esto es una disputa por el sentido, es una disputa geopolítica también, y que hay mucha gente organizándose a su manera, a su escala, ¿no? Yo me imagino por ahí pueblitos de Argentina que son 5. Bueno, son 5 que luchan por eso y representan en realidad a muchos más, ¿no? Que por ahí tienen un trabajo que no lo pueden hacer público, o si tienen hijos, la escuela. O sea, hay muchas cosas en contra, ¿no? De la militancia canábica. Pero creo que, bueno, y yo en particular como mujer, te cuento que hay muchas mujeres que estamos cultivando en Argentina y en otros países de la región, y que nuestro... Nuestra conexión con la planta es tal que hay una sintonía en general que está uniendo a las mujeres en América Latina para cultivar. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Se empieza a dar discusiones que tienen que ver cortes transversales con otras cosas, la cuestión de género, la cuestión de la desigualdad social. O sea, no podemos ir con la bandera del autocultivo ignorando que una persona que vive en una casilla de 2x2 con 5 personas jamás va a poder cultivar. Entonces, debemos pensar una política pública integral que piense en la gente que no tiene, que piense en la gente que no puede producir y que piense en quién no puede comprar. Son, ¿no?, como los tres focos. Justamente por eso, porque es salud, porque es comida y porque es vivienda. Esos tres elementos fundamentales para vivir en cualquier lugar y que, pues ahora, según los datos, llegando al umbral del 2030, justo en esa pirámide de lo rural y de lo urbano, por primera vez el planeta concentrará más población en las ciudades que en el campo. Así que, pues quizá el movimiento de los huertos urbanos sea un movimiento que reivindique esta parte de el uso del cáñamo en todas sus escalas: salud, vivienda y alimento. Pues muchas gracias. Nos acompañó el día de hoy Ana Florencia. Ella es asesora en aplicaciones del cannabis y su regulación. Y ya les estaremos por ahí dando su contacto para algunos interesados. ¿Con qué te despides, Ana? Me despido saludando a toda la cultura canábica en América Latina, porque sé que somos muchos, somos para mí un movimiento social que disputa por los derechos a decidir lo que nos metemos en el cuerpo, y eso nos asemeja con otras luchas sociales, y vamos por la inclusión social. Me parece que la lucha es esa, más allá de las leyes, más allá de este business que está atrás de la prohibición y que está atrás de la regulación también. Estamos nosotros con nuestra vida cotidiana, y mientras podamos cada uno cultivar lo que fumamos y consumimos, vamos a hacer del mundo algo mejor, seguramente.